que sientas lo mismo cuando estemos juntos los dos. Que cuando me besas tú me lleno de escalofrío. Y siempre me ha gustado tu sonrisa, tu estilo. Por eso te canto. Te voy a amar, te voy a besar. Voy a enseñarte cómo aterrizar en mis brazos. Voy a enseñarte cómo aterrizar en tus brazos. Y bien, que nunca olvides que te quiero amar por siempre. Te voy a amar, te voy a besar. Voy a enseñarte cómo aterrizar en mis brazos. Mujer, voy a enseñarte cómo aterrizar en mis brazos. Y bien, que nunca olvides que te quiero amar por siempre. Y por toda la vida, Monterrey. Adiós. Quiero que sientas lo mismo cuando estemos juntos los dos. Que cuando me besas tú me lleno de escalofrío. Y siempre me ha gustado tu sonrisa, tu estilo. Por eso te canto. Te voy a amar, te voy a besar. Voy a enseñarte cómo aterrizar en mis brazos. Enseñarte cómo aterrizar en mis brazos. Y bien, que nunca olvides que te quiero amar por siempre. Te voy a amar, te voy a besar. Voy a enseñarte cómo aterrizar en mis brazos. Mujer, voy a enseñarte cómo aterrizar en mis brazos. Y bien, que nunca olvides que te quiero amar por siempre. ¡Oletas! Voy a enseñarte cómo aterrizar en mis brazos. Mujer, voy a enseñarte cómo aterrizar en mis brazos. Mi bien, que nunca olvides que te quiero amar por siempre y siempre y siempre. Te voy a amar, te voy a besar. Voy a enseñarte cómo aterrizar en mis brazos. Mujer, voy a enseñarte cómo aterrizar en mis brazos. Mi bien, que nunca olvides que te quiero amar por siempre.